Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Historias Magazine. Historias Magazine, la revista de todos los miembros del Club Historias. Año tercero, número 6, primavera 2002. Portada. Fantasmas. ¿Les tememos o nos temen? Según Ambrose Bierce, en el Diccionario del Diablo. Para explicar la conducta de los fantasmas, Heine menciona una ingeniosa teoría según la cual ellos nos temen tanto a nosotros como nosotros a ellos. No tanto si puedo opinar en base a las tablas de velocidad comparativa que establecí con mi propia existencia. Existe un obstáculo insuperable para la creencia en los fantasmas. Un fantasma nunca aparece desnudo. Llega envuelto en una sábana o con la ropa que llevaba en vida. Por consiguiente, creer en ellos no solo implica creer que los muertos pueden hacerse visibles cuando nada queda de ellos, sino asimismo que los productos textiles gozan de idéntico poder. Y aunque lo tuvieran, ¿con qué objeto lo ejercitarían? ¿Y por qué nunca se vio aparecer ropa caminando sola sin llevar un fantasma dentro? Significativos acertijos que van al meollo de la cuestión. Cosas de Ambrose Bierce. Nuestro sonido, el sonido de la radio más fantástica, el sonido del miedo, el sonido de Historias Magazine. Sumario. Cartas. Relatos. Soy tu mente, de Nieves Guijarro Briones. Una casa sin sombra, de Víctor de Winter. Navidad mágica, de Mari Carmen Cruz. El rostro, de Claudio Espinosa Góngora. Bastantes miembros del Club Historias nos hacen las mismas preguntas. A tales preguntas, respuestas para todos los que nos escriben interesándose por una u otra cosa. Por ahora, y mientras no lo anunciemos, no tenemos correo electrónico, ni estamos en las páginas web. Otra pregunta: ¿se han editado programas de historias? Respuesta: se han editado dos en casete, El Faro del Miedo y El Discípulo de Drácula. Las casetes pueden ser solicitadas a Radio Nacional de España, de una forma más directa, a nosotros mismos. Pregunta: ¿cómo hacerles llegar relatos propios? Respuesta: pues como siempre. No más de 2 folios, a máquina, ordenador, pero nunca a mano. Y a la siguiente dirección. Programa Historias, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. Otra pregunta. ¿Adaptarán alguna obra de Lovecraft? Respuesta. Por ahora no nos es posible, por los derechos de autor, pero en cuanto podamos, no lo duden que lo haremos, de Lovecraft y de otros autores que están en las mismas circunstancias. Historias Magazine, su revista, nuestra revista audio, la revista de todos los miembros del Club Historias. Miembros que están deseando pasárselo de miedo, con los relatos escritos por algunos componentes del club. Y ya, la primera historia de esta noche, la noche del sonido del miedo. De Nieves Guijarro Briones, de Cuenca, les ofrecemos su breve, pero muy intenso relato. Soy tu mente. Ahí estoy, esperándote, oculta en lo más profundo de tu ser. No me puedes ver, lo sé, pero me temes. Controlo todo lo que ves, lo que oyes, manipulo tus pensamientos. Siempre estoy atenta a tus movimientos. No dudes en ningún momento de que te observo. Sí, ahora mismo te estoy observando, oculta en la pared, atenta a todos y a cada uno de tus actos. No puedes escapar de mí, tú lo sabes. No tengo forma, pero tú me ves como la más horrenda de las criaturas. Soy todo eso que surge en tus pesadillas. Soy el vampiro que te acecha en las noches, ávido de sangre, esperando el momento para hundir mis afilados colmillos en tu cuello. Soy el fantasma oculto en la oscuridad que vigila tu sueño continuamente. Sientes mi frío aliento sobre tu rostro. Soy esa criatura surgida de las tinieblas, oculta bajo tu cama. Puedes escuchar mi voz espectral y cavernosa susurrándote al oído. Soy tu peor pesadilla. Estoy aquí, allí, en todas partes, ahondando en tu imaginación, taladrando lo más profundo de tu cerebro, inquietando tus sentidos, crispando tus nervios. Me conoces. Noto tu desesperación cuando miras a tu alrededor y preguntas ¿quién está ahí? Puedes oírme respirando en el silencio. Me oyes pronunciar tu nombre al tiempo que escuchas mis carcajadas diabólicas y dañinas. ¿Crees haberte vuelto loco? No lo niegues. Sé lo que sientes y lo que piensas. Por eso te controlo. No es fácil deshacerse de mí. Soy esa sombra que está tras tus espaldas, que te susurra al oído, que se oculta al pie de tu cama, esperando poder saltar sobre ti. Soy un demonio, un perverso demonio que trata por todos los medios de absorber tu alma y poseer tu cuerpo. Sabes que estás condenado a mi voluntad. Resígnate a vivir controlado por mí. Te acecho en la oscuridad. Vigilo tus movimientos. Controlo tus pensamientos. Te miro tras los espejos. No tienes escapatoria. Porque soy ese vampiro, ávido de sangre, el fantasma que vigila tus sueños, la criatura que dormita bajo tu cama. Soy tu mente. Víctor de Winter, de Almendralejo, Badajoz, colabora en Historias Magazine con su relato, angustiante relato titulado Una casa sin sombra. Aquel vetusto edificio me marcó para siempre. Me conmocionó de tal manera que solo he vivido para recordar mi breve pero tensa estancia entre aquellas paredes. Aunque fue una experiencia fantasmal y monstruosa, aún recuerdo y nunca olvidaré aquel momento. Mi vida cambió para siempre, para bien o para mal. Lo importante es que durante años, años después de mi aventura en aquel valle, mi alma se eleva todas las noches de frío, hasta alcanzar las estrellas más solitarias de la cúpula celeste. Era invierno, uno de los más fríos que mis huesos recuerden. En una noche, sí, una noche tranquila, de nieve. Deambulé por los valles, según algunas personas, encantados. Durante semanas quise huir de mi pobre alma, apartarme, asociarme con la soledad. Mi triste alma la abandoné en aquel lugar, la casa sin sombra. El edificio era enorme, con las paredes de piedra pulidas por el agua caída durante años. Intuí que era una construcción del siglo XVIII por su estructura. Las ventanas del piso de arriba estaban abiertas. En ellas revoloteaban unas cortinas saludando a la noche. Una de las ventanas, diría yo la más amplia, desprendía una luz vaporosa y en ella pude ver una silueta. Decidí llamar a la puerta. Deseaba un poco de descanso, seguro de que sus habitantes me acogerían en esa noche de frío. No vi a nadie detrás de la enorme puerta, que una vez atravesada, se cerró lentamente. Creí que la casa me recibiría con calor, pero el frío allí dentro era mayor que en el exterior. Me impresionó sobre todo la enorme escalera que frente a mí abrumaba con su hermosura al enorme salón donde me hallaba. 5 cuadros, colgados en la pared de piedra, llamaron mi atención. A mi derecha, advertí una mesa en la cual reposaban unos candelabros de plata encendidos. Su luz me ayudó a contemplar los retratos y leer sus descripciones. Bram Stoker, 1847-1912. Guy de Maupassant, 1850-1893. Edgar Allan Poe, 1813-1849. Ambrose Bierce, 1838-1914. El quinto cuadro no tenía retrato ni ninguna descripción. Quedé petrificado, aunque no lo tomé en cuenta. Tras mirar el extraño cuadro, decidí subir por la escalera. En el primer escalón, quedé sosegado. Allí la vi por primera vez. Allí cambió mi vida. Allí se encendió mi corazón. Allí estaba, en lo alto de la escalera, con su vestido de vuelo blanco al ras del suelo, su cabello negro como la noche, descansándole sobre sus caderas, su rostro como la nieve que abandoné en el valle, y sus ojos claros iluminaba toda la estancia, deslumbrándome por momentos. La belleza de su rostro me cautivó. Sentí cómo mi corazón destrozaba mi pecho y mi alma lloraba por unos besos. Ante mis ojos posaba el ser más maravilloso que jamás pude imaginar. Me enamoré, sí, a primera vista, ese amor que tan solo el alma y el corazón pueden reconocer. Subí un peldaño. De nuevo quedé inmóvil, sin pensamientos, sin aliento, sumergido en un sueño recóndito. Allí continuaba, en lo alto de la escalera, observándome. Decidí avanzar pausadamente. Me encontré en el tercer escalón. Ella me invitó a subir. Sus hermosos brazos me encaminaron a su luminosidad. Continué mi marcha, peldaño a peldaño. Su vestido revoloteaba a su alrededor. Mi boca desprendía un vapor helado. Seguía haciendo frío, ahora más intensamente. Mis dedos quedaron rígidos y mi garganta muda, no sé si por el frío o por mi nerviosismo. Me encontraba en mitad de la ancha y larga escalera. Al avanzar de nuevo, me detuve bruscamente al ver cómo mi princesa se daba la vuelta y se marchaba lentamente, desapareciendo tras una puerta. Decidí continuar. Esta vez, mis pasos eran enérgicos. Casi eché a correr, no quería perderla. Mi corazón no aguantaría el no poder ver su cabello negro, sus ojos claros, su hermosa cara, su vestido blanco como mi rostro en esos momentos. Alcancé la puerta por la que ella desapareció. La traspasé sin demora. Al principio, no pude ver nada. El cuarto estaba completamente oscuro. Al final, desde un rincón, se iluminó toda la habitación como si encendieran una luz. Esa luz la proyectaba la mujer de blanco, mi princesa, mi amada. Me sonrió y cuando me alcanzó, me agarró las manos y me besó en la mejilla. Su cuerpo estaba helado, casi congelado, el mío aún más. No me explicaba qué hacía allí, en aquel lugar, esa mujer. ¿Acaso vivía en la casa? ¿Sola? Lo cierto es que le hablé. Perdone mi atrevimiento al adentrarme en vuestro hogar, pero el tiempo empeoraba y busqué refugio. La noche es... Sin más palabras, se desvaneció en mis brazos. Desapareció. Quedé atónito. No estaba. La perdí. Mi corazón se rasgó. Sentí como mi alma sucumbía de pena. No estaba. Mi princesa me había abandonado. Unas imágenes espectrales aparecieron frente a mí. Me rodearon. Se reían burlonamente. Se movían tan rápidamente que quedé totalmente mareado. Gritaban, reían, se burlaban de mí. Recuerdo que poco después caí al suelo. Desperté mareado. Un campesino veló por mi salud. Me comentó que me halló desmayado en el bosque cerca de su hogar. Al reponerme, le expliqué la vivencia que tuve. Le hablé sobre una casa en el valle y le pregunté sobre la mujer de blanco. ¿De qué muchacha me hablas, joven? Por estos alrededores no conozco ninguna mujer con esa descripción, y menos aún la casa. Mi hogar es la única vivienda por estos alrededores. No pregunté más sobre el tema. Pensé que me tomaría por loco. ¿Lo estaba? ¿Lo sigo estando? ¿Fue mi imaginación? ¿Fue realidad? Después de tantos años transcurridos, y cuando gozo de mi descanso en mi hogar, cuando me sumerjo en sueños, todas las noches de frío me visita mi princesa, con su vestido blanco, sueño tras sueño. Ahí está ella sonriéndome, acariciando mis manos temblorosas. Recuerdo que una noche, la luna de mi descanso no invadió mi sueño. Tengo miedo a perderla. Si así fuera, me quedo con su imagen y, sobre todo, con el vestido blanco que amaneció en la cabecera de mi cama. En un día soleado, viajé al valle. Necesitaba paz, tranquilidad. A lo lejos, algo me deslumbró a consecuencia del reflejo del sol. Me acerqué. Delante de mí, pude ver un cuadro con un retrato de mi princesa y una descripción que decía: Mary Shelley, 1797-1851. Mari Carmen Cruz, de Madrid. Un cuento extraño. Su título, Navidad Mágica. Recordaba aquel viejo bar, enclavado en la parte histórica y humilde de mi barrio obrero. De pequeñas casitas individuales, con pintorescos tejadillos, y sobre todo cuestas, muchas cuestas. Era el estilo peculiar de mi querido entorno. Salí de casa el día de Navidad por la tarde, cuando las familias se reunían. Sí, había estado con la mía cenando el día de Nochebuena, y ahora necesitaba tomar el aire y callejear. Todos los bares cercanos estaban cerrados. Pensé que no habría ninguno abierto donde tomar un café calentito. Y recordé el viejo local de Reyes, donde años atrás acudía en compañía de unos amigos. Tan solo quedaba yo. Éramos jóvenes, alegres. Siempre íbamos a parar a ese lugar. Con este pensamiento caminaba calle abajo. Ningún transeúnte se cruzaba conmigo, pareciendo que el mundo estaba desierto, creado tan solo para mis ojos. ¿Qué significaba aquello? Estaba sola. Aquellos amigos desaparecieron. Pensé por un momento ser superviviente de algo, pero no sabía de qué. Era justo aquello. Se marcharon en plena juventud sin decir nada, obedeciendo y acatando su destino con la entrega y humildad que les caracterizaba. De pronto, me detuve junto a una pequeña casita con un jardincillo a la entrada y con aires de pequeño chalet, sin conseguir por completo ese aspecto, pero sí un inmueble pintoresco y diferente que tanto abundan en la zona antigua y desolera, donde aún se conserva el costumbrismo popular. Daba la sensación de estar deshabitada. En otro tiempo, vivía mi recordada amiga, una muchacha vivaracha, delgadita y morena, que cantaba y bailaba dejando a la calle huérfana de su alegría. Embriagada de recuerdos, lágrimas interiores no afloraron a mis ojos, pero invisibles inundaban mi alma, aflorando como perlas dentro de mi mundo espiritual. Con paso reposado deambulaba por calles solitarias, sin advertir que iban adquiriendo un tinte mágico, color rosado del anochecer a las 6:30 de la tarde. El tiempo era impersonal y parecía detenerse, como en las regiones de la eternidad. Mis ojos lo veían así. Deseaba encontrarme con la magia y el embrujo. Por un momento, creí ver un sol radiante y a mi amiga asomada a la ventana de la cocina, invitándome a entrar. Perdí la noción de la realidad y no recordaba el motivo que me había impulsado a llegar hasta allí. Entré tímidamente en el patio. En el buen tiempo, el sol no penetraba, protegido por una frondosa parra. Macetas en el alféizar de las ventanas con geranios, claveles y un pequeño rosal que bordeaba la puerta de entrada. La casa se componía de un largo pasillo y a la izquierda se encontraba la cocina. Su padre estaba sentado a la mesa y me invitó a tomar un café. Aquel hombre poseía una sencillez y simpatía extraordinarias, fiel representante de los hijos del barrio. Alternaba en diversas tascas de la zona donde se cantaba flamenco con gran estilo. El cantaor pasaba su brazo por encima del hombro de un amigo y ponía su boca en la oreja del otro para que escuchara sus jipíos flamencos. Desde mi vieja casa podía oírles por estar la taberna debajo de mis balcones en la misma finca. Un chico del barrio apuntaba muy bien y le apodaban Marchena. Los hombres del entorno le decían con gracejo: «Anda, Marchenita, dinos una cosita». Les daban altas horas de la noche jugando partidas de mus. Juego del mus, juego de una juventud consumida en tu culto, en esta tasca llena de humo, de gritos, de risas, en verano y en invierno. Juego del mus, pícaro y endemoniado, ciencia del engaño, flor de las 40 hojas, nido de las horas, remanso de inofensivas canalladas. Es jugada cual ninguna, tres reyes y 31. Llevo pares, has perdido. Las mujeres vienen a buscarles. Empieza a llorar un niño, uno de esos niños recién salidos de una sartén de freír churros, pringoso y baboso. La madre les da unas voces que retumban en la taberna como si fuera el final del primer acto de una zarzuela, donde Madrid es como una gran corbata de lunares blancos sobre fondo negro. Recordé la primera vez que salí con mis hermanos en Nochevieja. Era la mayor y contaba 19 años de edad. Bajando por la escalera de mi vieja casa, los chicos discutían y mi padre, desde el corredor, dijo: «¡Todos para arriba!». Corrimos para alcanzar la puerta de salida. Una hora más tarde, mis padres entraron en aquel local que en realidad era un taller mecánico, pero se convertía en una sala de baile aquella noche. Se fueron satisfechos y tranquilos. Recordaba la voz de Adamo, «Mis manos en tu cintura», y a los diablos, en la canción del verano, «Un rayo de sol». A pesar del realismo de aquellas vivencias, se notaba algo en el ambiente que lo hacía diferente. Mi amiga, morena y delgada, bailaba con maestría y rapidez, cual si acabara su tiempo y quisiera agotarlo con ansiedad y temor. En la calle hacía un frío glacial. A pesar de ello, un grupo de jóvenes pasaba en ese momento cantando y acompañándose de un pandero, un almirez y una botella de anís que hacían sonar con ayuda de una cuchara. Desde mi casa se oía durante toda la noche. Así celebraba el barrio la Navidad todos los años, con la alegría y sencillez de los vecinos. En una Navidad pasada, me encontraba en mi habitación. Escuché un rumor de voces que cantaban un villancico popular madrileño. Sin poder contenerme, con una pandereta salí al balcón para unirme a sus voces. Aún conservo aquella pandereta. Al salir de la fiesta, la niebla daba un aspecto fantasmal al rostro de mi amiga. Pensé que se debía al choque producido por la temperatura del local, que contrastaba con el frío de la calle. Su alegría se tornó en gravedad y no pronunció palabra durante un tiempo. No podía saber ciertamente cuánto duró su silencio. Se diría que una preocupación repentina había nublado su mente. Guardó un silencio tenso, absurdo, que yo no entendía. Era alegre y desenfadada. Me dijo que no podía quedarse ni tomar nada, que debía hacer cosas en casa para ayudar a sus padres delicados de salud. Tenía la sensación de que no era cierto lo que me estaba diciendo. No sabía qué secreto ocultaba, y la repentina palidez no desaparecía de su rostro. Al subir la cuesta para desembocar en la calle de Reyes, nos encontramos con Fede. Era un chico del barrio, amigo nuestro, que me preguntó a dónde iba esas horas tan sola. Mi amiga no estaba presente para él y comprendí que solo era real ante mis ojos. Me invitó a tomar un cargadito en el bar de Reyes, diciéndome que me hacía mucha falta. Mi amiga continuaba a mi lado, sin pronunciar una sola palabra. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Tan mágica era la Navidad que podía ocurrir un fenómeno de esa categoría? Puede que estuviera soñando, porque la situación era de lo más irreal, pero había demasiada nitidez y realismo. Notaba perfectamente la leve brisa que acariciaba mis mejillas, la sonrisa burlona de Fede, la presencia de mi amiga, las pequeñas casitas del barrio con sus pintorescos tejadillos y la extraña niebla que casi podía palparse con la mano, como en los viejos cuentos de terror. El bar de Reyes permanecía abierto toda la noche. Al entrar nos encontramos a Tito, el chico de las palomas. Le llamaban así porque tenía un palomar y les daba de comer con mucho cariño. Una se le ponía encima de la cabeza, otra en un hombro, y haciendo alarde del poder que ejercía sobre ellas, se le posaba en uno de sus dedos y él alzaba la mano como si exhibiera un trofeo. Mi amiga era visible para él. Estaba apoyado con un codo en el mostrador, muy sonriente y guasón. Sabía el argot madrileño de memoria y hacía chiste de cualquier cosa. Bromeó acerca del atuendo de mi amiga, que llevaba un largo vestido negro y un precioso tocado de flores en la cabeza. El chico de las palomas dijo que a dónde iba tan enlutado y que si se había puesto un tiesto de su casa encima de la cabeza. Nos invitó a chocolate con churros, advirtiendo al señor Reyes que llamara a los guiris, guardias, porque no sabía si tenía dinero para pagar. El aludido respondió que adentro estaba la cocina y, llegado el caso, se pusieran a tocar el piano. Fede pidió un café cargado al señor Reyes y nos dirigimos a una mesa. Se extrañó de no ver a nadie en el bar, exceptuando al dueño del establecimiento. Incomprensiblemente, el señor Reyes podía verlo abarrotado de gente. También la presencia de mis amigos. El rostro del chico de las palomas era tan irreal como el de mi amiga. Sus expresivos ojos alegres y vivarachos presentaban una repentina gravedad que no me pasó inadvertida. El propietario del local tenía algo diferente en su expresión aquella noche, a pesar del desenfado de sus palabras. Se metió para adentro y no volvió a salir. ¿A dónde habría ido? Miré a mi alrededor y vi con sorpresa que la clientela había desaparecido. Hasta el chocolate con churros que había encima de la mesa sin haberlo consumido. Por último, mis amigos, a excepción de Fede, que me invitó a salir hacia mi casa, levantándonos de la mesa. Todo estaba en soledad. ¿Quién ha dicho que el silencio carece de sentido? Nada como él para revelar grandes secretos que te ofrece la naturaleza. En el bullicio no podemos sentir esas sublimes sensaciones que se nos brindan con generosidad. Hay que mirar con los ojos y escuchar con los oídos del espíritu esas emociones tan intensas. Repentinamente, me vi otra vez frente a la casa de mi amiga. Todo había sido producto de mi imaginación por el gran mundo interior que poseía. ¿Cuántas inquietudes sentí en aquel corto recorrido? Nadie respondía a mis preguntas. Tenía la sensación que habían desaparecido todos para dejarme saborear el néctar espiritual que transformaban aquellas viejas calles en otras de mundos lejanos e imposibles para ojos terrenos. Eran más brillantes las luces, la leve brisa que le envolvía más perfumada. Los tejadillos de las pequeñas casas resplandecían ante mi sorprendida mirada. El verdor de las hojas de los pequeños chalets parecía reverdecer cual si floreciera la primavera. Volví a emprender el camino y al llegar a la empinada cuesta, esta vez a solas, con la sensibilidad a flor de piel, desemboqué en la calle que buscaba, encontrándome como único transeúnte a un precioso gato de raza de los llamados persas de abundante pelo negro que con paso decidido se cruzó conmigo, continuando su camino indiferente. ¿De dónde había salido? Teniendo en cuenta que las calles estaban en plena soledad, aquel ser no podía dejarme en aquel momento. Soy su benefactora, gran amiga, y quiso brindarme su presencia misteriosa y subyugante belleza felina. Ya divisaba el bar de Reyes. Hasta creí que no había luz en el interior. Se había hecho completamente de noche y el gato se fue como había llegado. Hermoso animal, que me acompañó en mi soñado recorrido el día de Navidad y deseó estar conmigo, presagiando que el bar que buscaba no estaba cerrado. Vi unas luces muy brillantes que nacían desde dentro del bar de Reyes. En la oscuridad de la noche, refulgían con el destello de las estrellas, con una luz blanca y potente. Las luces eran más refulgentes a medida que me iba acercando. ¿Cómo podía ocurrir ese fenómeno? Me había parecido ver de lejos el local cerrado. ¿Podría ser acaso mi imaginación, que estaba abierta a todas las sensaciones sobrenaturales desde que salí de casa? El bar permanecía milagrosamente abierto. Entré con alivio al encontrarlo solitario. De lo contrario, se habría perdido el encanto y la magia. En la barra se hallaba una dependienta. Ningún cliente solicitando un café o cualquier bebida. Me extrañé ver a una mujer en lugar del dueño del bar, como era costumbre que él mismo atendiera a su clientela. Se hallaba en un rincón jugando a las cartas con unos amigos. Lo vi de espaldas. Apenas se les oía. Sus voces no se alzaban como ocurre normalmente en el juego. No querían romper el momento mágico con su inesperada presencia. Pedí un corto de café con leche, mirándolo todo con nostalgia. Acudía con mis amigos en otro tiempo y ahora no estaban. Por eso reinaba el silencio. No se podía permitir a nadie la entrada. Continuaba el embrujo. Sí, pervive la estela, la huella emocionada de los que fueron y ya no son, pero están. No pueden dejar de estar entre estas cuatro paredes, en cada mesa, en cada silla, en cada rincón de la barra. El bar de Reyes y su recuerdo les rindieron homenaje aquella tarde. Y el propio dueño jugando a una muda y trascendental partida de cartas. Ciertamente, eran el señor Reyes, unos amigos, una dependienta atrás del mostrador, Fede, y el gato que se había cruzado conmigo momentos antes, teniendo en cuenta que había visto las puertas del bar cerradas. O simplemente se habían involucrado conmigo para vivir una mágica Navidad. María del Camino Díaz, de Medina del Campo, Valladolid, nos envía su relato Una cabaña en el bosque. Terrorífico. Jaime caminaba con precaución bajo la intensa lluvia de una fuerte tormenta. Había ido de excursión a una alejada montaña y se encontraba ahora en un espeso bosque, por donde ululaba el viento entre las ramas, como si de siniestros alaridos de escondidos monstruos se tratase. Estaba ya la noche caída, y Jaime había perdido las esperanzas de hallar un lugar en el que cobijarse, cuando sus ojos pudieron distinguir entre los árboles una maltrecha cabaña a la que dirigió sus pasos. Jaime entró en la cabaña tras empujar la puerta, que cedió al romperse la carcomida. Según pudo comprobar, echando un rápido vistazo, debía estar abandonada desde hacía mucho tiempo, pues estaba cubierta de enormes telarañas y musgosas se hallaban sus paredes. Una mesa y varias sillas yacían rotas por el suelo, junto con los restos de oxidadas cacerolas en las que ahora habían hecho su hogar arañas y ratones, los al parecer únicos inquilinos de la cabaña. Presidía la estancia una pequeña chimenea. Jaime se alegró al verla, pues podía hacer un buen fuego con el que secar sus empapadas ropas y poder calentar aquel frío lugar. Afuera, la tormenta arreciaba y estruendosos relámpagos se sucedían casi seguidos. Jaime utilizó las sillas de madera como combustible con el que encender el fuego, que prendió con un mechero que llevaba. Se sentó en el suelo. Se hallaba satisfecho por su suerte al haber encontrado la cabaña. Pero no había pasado ni una hora cuando unos fuertes golpes en la puerta le sobresaltaron. Supuso que sería algún otro perdido excursionista como él que habría visto el resplandor de la lumbre y fue a abrir. Y abrió la puerta. Pero nada. No había nadie fuera. Pensó que alguna rama agitada por el viento habría golpeado la puerta. Pero echando un vistazo, no pudo encontrar la explicación de aquellos golpes. Fue entonces cuando sintió como si un aire helado le rozara. Cerró la puerta y, estremecido aún por aquella sensación, se giró. Y lo que vio ante él le dejó paralizado. Una figura humana se hallaba sentada junto al fuego, dándole la espalda. Era un hombre de rotas y sucias ropas, manchadas de tierra. Sus cabellos negros, largos y descuidados, estaban igualmente sucios y alargaba sus escuálidos brazos hacia la crepitante lumbre, como queriendo calentar su tiritante cuerpo. Jaime se repuso lo suficiente de la sorpresa como para articular algunas frases en forma de pregunta. Pero, ¿quién es usted? ¿Y por dónde demonios ha entrado? El extraño personaje no contestó, limitándose tan solo a acercarse un poco más a la lumbre. Oiga, es que no me ha oído. Se acercó al hombre. Cuando llegó hasta él, le tocó en el hombro y el aludido empezó a darse lentamente la vuelta hacia Jaime. Y este dio un atroz alarido de pánico, apartándose veloz de su contacto. Pues el ser que se había vuelto hacia él solo poseía una descarnada calavera por cabeza, de cuyas negras y vacías cuencas, con las que parecía estar mirándole, salieron retorciéndose repugnantes gusanos. Jaime, retrocediendo, aunque sin dejar de mirar aquel espectro, consiguió llegar hasta la puerta, pero antes de salir, pudo ver cómo caía la calavera de aquel cuerpo, como si la hubieran cortado de un solo tajo, yendo a parar a los pies del aterrado Jaime, mientras abundante sangre iba saliendo de aquel cuerpo descabezado. Sangre y más sangre, cual si de un macabro manantial se tratase. Jaime consiguió al fin abrir la puerta y, saliendo de la cabaña, se alejó de esta dando alaridos y corriendo bajo la intensa lluvia, alejándose de aquel terrible lugar. De de Claudio Espinosa Góngora, de Almería, es el relato que les ofrecemos a continuación. Su título, El rostro. Escribo desde una habitación semioscura. Intento por todos los medios arrancar de mí ese rostro que aflige y me persigue sin tregua. En estos momentos me encuentro escondido aquí como los topos, pero seguro. Algunos a los que he contado mi pesadilla dicen que estoy loco, que son manías y que he de acabar con ellas. Pero yo sé que no son alucinaciones, que me persigue y que además disfruta con ello. Todo empezó en un día que, como otros tantos, me dirigía a la universidad a cumplir con mis obligaciones. Rutinariamente cogí la carpeta y cuando me disponía a atravesar el umbral de la puerta de mi casa, escuché una voz. ¡Dante! ¡Llévate una pelliza! ¡Parece que va a llover! Me advirtió mi madre, siempre muy atenta a mis movimientos. Efectivamente, cuando salí a la calle, vi que el cielo estaba plumbio y un cierto ensombrecimiento lo envolvía todo. Pero lo verdaderamente preocupante era ese aire saturado de tristeza y malos presentimientos. Con paso más que ligero, me dirigí a la parada, pues como era habitual, siempre llegaba tarde. Al cabo de unos minutos, allí estaba, jadeante, con el pulso acelerado y sobre todo acalorado. No obstante, he de confesar que ese sufrimiento se convirtió en una insignificancia comparado con lo que el destino me aguardaba unos instantes después. Justo enfrente, en la acera de enfrente, vi a una mujer. Estaba de perfil y sin duda era muy guapa. Una tez blanca como la leche la recubría y sobre su espalda dejaba caer su larga cabellera azabache. Hermosa, sí, muy hermosa. Pero todavía realzaba más su belleza el vestido rojo de seda que llevaba. Me fijé en sus labios, ligeramente arqueados, como sonriendo. Mirándola, me sumergí en un estado de tranquilidad, puesto que su rostro transmitía una sensación agradable. Sin embargo, de repente hubo un giro radical. Fue cuando me miró frontalmente. Ahí comenzó mi infierno. ¡Dios! Jamás vi rostro más despreciable e inmundo. Todo en él era desagradable. Su boca estaba deformada e inclinada hacia un lado. El lado que antes veía yo cuando estaba de perfil, se veía ahora con una cicatriz mal curada, rojiza, que le cruzaba la cara de un pómulo a otro. ¿Y qué decir de esa mirada, siempre fija y penetrante? En esos ojos había odio, maldad que me fulminaba con su mirada. Jamás tal sensación de afabilidad fue bruscamente sacudida por ese otro sentimiento que produce lo antiestético. Tal fue mi sorpresa que allí quedé petrificado y muerto de miedo. Quise apartar la vista, pero no pude. Una extraña influencia me atraía hacia ella. En ese momento solo existíamos ella y yo. Los coches pasaban a mi lado, pero no los oía. Solo mi corazón, que se iba alterando y aumentando su velocidad hasta límites insospechados. Así permanecí medio minuto hasta que el autobús llegó y se interpuso entre ella y yo, y se abrió la puerta justo delante mía. Sin embargo, eso no bastó para sacarme de una especie de estupor que me engullía. El chofer, que se estaba ya impacientando, me advirtió de manera furibunda. ¿Vas a entrar o qué? No podemos estar aquí todo el día esperando a que tú te decidas a subir. Aunque sus palabras no fueron precisamente agradables y dulces, sí sirvieron al menos para sacarme de las tinieblas en las que me encontraba y volver al mundo real. Con la celeridad que me fue posible, entré, pagué y mientras buscaba un sitio para sentarme, la mirada se me fue en contra de mi voluntad hacia hacia donde se ubicaba la arpía. Miré, pero no había nadie. No pude por menos que dejar escapar un suspiro de alivio. En el fondo del autobús escuché una voz que me era familiar. Aquí, Dante, aquí. ¿Has estudiado para el examen? Me ha dicho que lo más probable que pregunten es la romanización o los textos visigodos. Mientras mi compañera de clase me hacía un inventario acerca de lo que tenía que haber estudiado para el examen, yo estaba sumido en un halo de tristeza y absorto en unos pensamientos que me aterraban y que era incapaz de apartármelos de la cabeza. Conforme fue pasando el tiempo, me fui tranquilizando. Intentaba no pensar en ese rostro maldito. Ya su solo recuerdo me tornaba a un estado de angustia y desesperación difícilmente descriptibles. Cuando volví a casa, pensé que lo peor ya había pasado. ¡Ah! ¡Qué equivocado estaba! Ingenuo de mí. Eran las 11 de la noche cuando me dispuse a acostarme. Todavía estaba alterado y supuse que no dormiría con facilidad. Y para paliar mi desasosiego, pensé en tomarme un sedante para poder dormir. Y dormí. ¡Pero qué sueño! Al poco de tumbarme, conseguí adentrarme en ese mundo inhóspito y poco conocido que es el de los sueños. De repente, me encontré en una habitación sin ventanas ni puertas, aunque con la claridad suficiente para ver. Como un espectro, ella se me apareció de la misma forma como la encontré en la parada. Quedé nuevamente petrificado ante su presencia. Cuando se me acercó, intenté retroceder, pero algo me lo impedía. Sin duda, ese algo era el miedo. El miedo a ese rostro que me fulminaba con su mirada, mientras que su boca deformada dejaba entrever una sustancia negra y pegajosa. Nuevamente, el sentimiento de repugnancia volvía a invadirme castigadamente. Después, cuando nuestros cuerpos ya casi se tocaban, sacó un cuchillo. Inmediatamente después me agarró del cuello y el cuchillo me lo clavó en el estómago una y otra vez. Yo intentaba desasirme de aquella masa informe, pero era imposible, era superior a mis fuerzas. Cuando desperté de la pesadilla, me hallé delirando, sudoroso y con un color de la piel pálida. Desde entonces, todas las noches sueño la misma pesadilla, con el único matiz de que cambia el ambiente. Unas veces me acosa en la calle, otras en una fiesta. Tal es mi trastorno y desorientación que he llegado a no distinguir entre la vigilia y el sueño. Por eso me mantengo siempre a oscuras, porque sé que allí no me encontrará. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. Historias Magazine. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras y Javier Lostalet. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Javier Hernández. Dirección, Juan José Plans.